Radio UNDAD. Nuestras voces. Radio UNDAD. UNDAD Radio 90.3. Tu voz. Nuestro aire. Tu voz. 90.3. Radio UNDAD. Radio UNDAD. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. 90.3. Para promover el razonamiento crítico de los jóvenes, un espacio de inclusión para los estudiantes como receptores y creadores de la información. Noticias de ayer, viernes a las 20, por Radio UNDAD, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Buenas tardes para todos, bienvenidos a Noticias de Ayer, un programa de los estudiantes de periodismo de la UNDAV para la gente de la UNDAV, de Avellaneda y de toda Argentina y de todos lados que nos escuchen. Bueno, salimos de lleno con el programa. Primero que todo, vamos a presentar a los compañeros que tenemos en la mesa. A mi derecha sentada, Natalia Sacconi. Muy buenas tardes, Nati. Muy buenas tardes, Jere. ¿Cómo andás? Todo bien. Perfecto, me alegro, me pone muy contento la gente donde viene, a mi izquierda, sentado mi compañero Santiago Domínguez. Hola, buenas noches, Jere. Buenas noches a la tele, a la audiencia. A la teleaudiencia. Ya quería salir por televisión. Y también a mi izquierda, también, de vuelta, nuevamente a la izquierda. Lo único que quedó a la derecha es Nati, no sé por qué. Tenemos a Fede Varedo. ¿Cómo anda, Fede? Buenas tardes, buenas noches. Siempre a la izquierda vamos a estar. Siempre a la izquierda. Bueno, me alegro. Primero que todo, vías de comunicación. Primero que todo, ¿no? Mail. noticiasdeayer.ok@gmail.com. Facebook. ¿Quién pasa el Facebook? ¿Quién se acuerda de Facebook? ¿Nadie se acuerda de Facebook? Noticiasdeayer.ok. Noticiasdeayer.ok, igual que Twitter, viejo. Estamos colgados hoy. No tenemos que quedar. Temperatura. ¿Quién me dice la temperatura? Nadie me puede decir la temperatura. 16 grados, viejo. 16 grados. No, están lento. Quiero dinámica en este programa hoy. 16 grados. La hora exacta. 08:04. Al mismo tiempo. Bien. Vamos. A ver, péguense porque suerte para mí. Vamos a salir rápido con un tema. Vamos, con todo. Pirata Colón, ella se despierta a la raza del sol. Cuídate, pirata color, que ya se despierta la rabia del sol. Cuídate, pirata color, que ya se despierta la raza del sol. Cuídate, pirata color, ya se despierta, ya se despertó. Mamá, voy entendiendo toda la historia. Se encuentran fuertes raíces cavando hondo en la memoria. Y van pasando los años y cómo cambian esos imperios. Nosotros siempre de abajo con el corazón resistiendo. Cuídate, pirata color, que ya se despierta la raza del sol. Cuídate, pirata color, que ya se despierta la rabia del sol. Cuídate, pirata color, que ya se despierta la raza del sol. Mejor cuídate, pirata color, que ya se despertó. Cuídate, pirata color, que ya se despierta la raza del sol. Cuídate, cuídate, pirata color, que ya se despierta la rabia del sol. Cuídate, pirata color, que ya se despierta la raza del sol. Mejor cuídate, pirata color. 20:07 de la noche, vamos de lleno a la información. Primer tema que vamos a tocar, la salud de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El tema de la semana. El tema de la semana. En todos los medios, creo que tuvo en vilo hasta, no sé, la prensa mundial. Creo que fue una cosa que... al mundo le importaba lo que pasaba por el rol que se está jugando hoy en día en Latinoamérica a través de las políticas, las posiciones y sobre todo lo que pasaba en la ONU. Así que, ¿qué tenemos para contar de eso? Muchos presidentes de la UNASUR incluso mandaron sus saludos a Cristina, así que se hizo algo mundial, algo por lo menos del Cono Sur, se hizo conocido. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Más allá de eso, ¿qué tenemos de la información de la Presi? Bueno, que ayer empezó a alimentarse de forma normal, con sólidos, o sea, que está todo bien, digamos, en ese sentido. Hoy los médicos estaban analizando cuándo le iban a dar el alta. Supongo que igual tendrá que hacer reposo. Creo que estaban hablando de 30, 45 días, tal vez menos. Digamos que fue una operación relativamente sencilla, pero igual es la cabeza, hay que tener cuidado con las infecciones y esas cuestiones, ¿no? Claro, dice que los neurocirujanos, que es una operación de las más comunes en cuanto a neurocirugía, la que le practicaron a la presidenta, y hoy ya estaba caminando por la habitación, vio dos películas, contaban hoy en las fuentes médicas. También hablando de neurocirujanos, justamente para los benditos medios hegemónicos de siempre, fue la semana del neurocirujano, ¿no? En cierto modo, porque lleno de neurocirujanos los estudios de televisión. Los médicos estaban... Habían médicos de lo que quieras en todos lados. Es como cuando se discutía la ley de medios, teníamos los abogados constitucionalistas, ¿no? Ahí sí, exactamente. Qué cosa loca cómo se utiliza cómo nuestra cultura legitima un discurso o cree un discurso mucho más cierto cuando le ponemos un tipo abogado, matrícula nacional, número... Y siempre bien trajeado, ¿no? Por supuesto. Obviamente. Siempre. Y sí, bueno, las apariencias en este caso no engañan, ¿no? Dice tipo prolijo, tipo que sabe. Este tipo debe saber, tiene traje. Por algo usa traje. Claro, por algo se pudo comprar un traje. Mi hijo el doctor. Exactamente. Santiago, por favor, acercate un poco más el micrófono. Dijo el doctor. Ahí está. Hola, hola. Si no te escucha, estamos haciendo. Sepan entender, está jugando la selección. En este momento está jugando la selección, así que nosotros acá hay tres hombres. No es una cuestión de género, igual. Quiero dejar bien claro porque la compañera Natalia se pone nerviosa. A mí ver Argentina-Perú me hace acordar a ese marco glorioso con lluvia del gol de Palermo, en el que casi obtenemos la clasificación. Después, bueno, el partido con Uruguay. Creo que hasta las gallinas, o sea, bueno, fui, saltó la ficha. Sí, soy bostero. hasta los hinchas de River creo que festejaron ese gol como si hubiesen portado nada. Creo que no lo podíamos creer. Era anecdótico, ¿no? Nos fuimos a cualquier lado igual, ¿no? Porque pasaba a hablar la presidenta un tema totalmente delicado, está bien, está bien, a recordar, ¿no?, la pasión que nos... Lo aligeramos, ¿no?, bastante. Sí, bueno. Es muy viernes, fue una semana tensa. Algún punto, así que, bueno. Volviendo al tema de la presi, otro tema que a mí me dejó, me impactó en un cierto punto, era justamente uno de estos doctores hablando, contaban que, por ejemplo, nosotros si nos golpeamos mañana la cabeza, puede ser que nos haya pasado lo mismo, nada, sí, más que el coágulo se disuelva solo, la hematoma se vaya solo. La paranoia al instante. Bueno, eso es lo que quiero decir, la paranoia, una palabra excelente. ¿Qué pasó en los medios de comunicación con esto? O sea, intentaban generar todo el tiempo esa imagen de que se derrumba todo, de que si la presidenta no está, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Maniquean, manijean y meten miedo, lo de siempre. Lo de siempre, ¿no? O sea, sí, aparte de la campaña, ¿no?, que se inició sobre el presidente, el amado vudú, ¿no? Uh-huh. Esto de empezar a hablar esto de moralidad, de si la persona está a la altura ética de llevar el cargo, o sea, cosas que eran... Fue muy llamativo el caso de Mauricio Macri, procesado firmemente en 3 causas judiciales y hablando de que al vicepresidente, apenas investigado, le faltaba autoridad moral para asumir el cargo. Realmente pavoroso. ¿Y lo de Giacobbe en el programa de la Nata? Lo de Giacobbe en el programa de la Nata fue directamente paupérrimo. No, aparte, lo que me llamó poderosamente la atención en este sentido es, por ejemplo, cualquier cosa que pasaba... era motivo de pegar la vudú. Una foto en una moto, por ejemplo. Como por las si dudas le pegan. La clase política argentina en general, no importa qué partido sea, no tuvieran motos, autos caros, viajes al exterior, o sea, por decir una cuestión, para comparar, el jefe de gobierno yéndose de vacaciones a París, no sé, un montón de cosas más. Digo, ¿cuál es el argumento para decir el vicepresidente está manejando una moto? Subió unos kilitos, decían en TN. No, la verdad es terrible la falta de argumentos y cómo... cualquier cosa es buena para intentar desestabilizar al gobierno al orden institucional, sobre todo, porque vemos que tenemos una democracia funcionando plenamente y se intenta instalar el miedo o la desestabilización todo el tiempo. Todo el tiempo. Otro tema de la semana, un caso muy importante, que creo que también los medios hegemónicos, sobre todo, que hicieron jugar este rol de inflar un caso para generar algún tipo de malestar en la sociedad, pero como se resolvió relativamente rápido, lamentablemente para mal, para la familia de la chica Araceli Ramos, esta compañera que fue a una entrevista de trabajo y terminó siendo secuestrada y después asesinada por este supuesto ex de prefectura, ¿era? Perfecto, prefecto. Sí, sí. Perfecto. Bueno, el caso de Araceli Ramos, ¿qué opinan al respecto? ¿Cómo vieron este tema? Bueno, parece que dejaron ahora de hablar de ángeles y ahora se van a ocupar de esta chica por unos cuantos meses más los medios de comunicación, ya enseguida haciendo hincapié en el tema de estos asesinatos y bueno... todo el tiempo manejando. Es que les sirve tener una víctima... digamos, una vez cada 2 meses tienen que tener. Y la selectividad de los medios, ¿no? Porque van intercambiando figuritas de este tipo de asesinatos terribles, escabrosos. Totalmente. Con detalles terribles, pero hay casos que también son terribles justamente, pero son totalmente omitidos por los medios hegemónicos. Por ejemplo, el asesinato de Kevin en Zabaleta, donde la prefectura dejó hacer, por ejemplo. Y los medios hegemónicos esos temas no los tratan, ¿no? Y como estudiante de periodismo creo que también tendríamos que analizar un poco esto. ¿Cuánto se le pone de ficción, cuánto se le pone de drama a una noticia para tener más tapa de diario, para tener más horas? Porque si ponemos a analizar, hay un canal muy famoso en cable, es el canal 11, o sea, TN, que es un canal de 24 horas de noticias. Esto implica que algo que es, por ejemplo, un choque, te hagan toda la puesta en escena de la mancha en aceite, acá está el guarray doblado, totalmente. Acá quedó la suspensión del auto, acá hay chapa doblada, para seguir llenando horas. O sea... ¿cuánto vale, cuánto dejan de lado el profesionalismo para llenar el espacio con cualquier cosa? O sea, cualquier cosa vale para llenar el espacio. Y el círculo vicioso y el espacio abierto a las publicidades afines, como siempre, después, para seguir vendiendo y mercantilizando la información. Tal cual. Otro tema cortito, antes de irnos a la pausa. Hoy, cuando venía, me enteré que el helicóptero del gobernador Gioja cayó. tuvo un accidente. Teóricamente, la verdad, esto no es información chequeada, esto no es muy profesional lo que estoy haciendo, pero teóricamente él está bien en este sentido. Falleció, tengo entendido, una de las personas que viajaba con ella, una legisladora, que lamentablemente tuvo la mala fortuna de fallecer. Así que bueno, esas son cosas que iremos profundizando más a lo largo del programa. Bueno, salimos con una tanda, volvemos en un ratito, ¿dale? Dale. Comienzo de espacio publicitario. Un camino para empezar a recorrer el fin de semana. La invitación de la Radio Pública de la Universidad de Avellaneda. Vivís la UNDAB, edición sábado. Desde las 9, Vivís la UNDAB, edición sábado, con Elena Calvín. Coral, letra y música. Un momento para compartir experiencias y sensaciones vinculadas al canto y la lectura. Coral, letra y música. Coral, letra y música. Sábados a las 12, por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Quiñequetú, una propuesta para trabajar, difundir y educar en los saberes de la vida espiritual y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Quiñequetú, sábados a las 13 por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Perfiles en la UNDAB. Los temas del presente, preparando el futuro. Una hora de nuestro aire para la puesta en valor de la palabra. Perfiles en la UNDAB. Jueves, 16 horas, por la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Tango Universal y en radio. Programas, noticias, reportajes y la información nacional e internacional para las milongas. Ingresá a tangovivo.com para entrar de lleno en el corazón del tango que está vivo. www.tangovivo.com. Garabombo, la revista cultural de la Universidad Nacional de Avellaneda. Garabombo propone sumar su granito de arena en la batalla cultural en curso, construyendo excelencia popular. Garabombo, un pensamiento nuestro americano. Si querés un ejemplar, acércate a la radio España 350 Avellaneda o resérvalo llamando al 4229-2451. Fin de espacio publicitario. ...20-18, la selección argentina sigue empatando 0-0 con Perú, estamos todos pendientes, Martino ni me mira, está muy concentrado en el partido. Vamos ahora a la columna de los viernes, un segmento que vamos a empezar a disfrutar ahora más seguido, de la mano del compañero Darío Urriza, con un análisis del rol del periodismo y de la libertad de expresión, de la mano justamente de Daniel Urriza. Hola chicos, hola a todos los oyentes, como verás no vine de traje, nunca vengo de traje. Pero bueno, no por eso dejo de ser abogado. El tema que te traigo hoy, o les traigo a los oyentes, tiene que ver, precisamente estamos en el ámbito de la universidad, con el ejercicio de la profesión del periodismo y algunos datos relevantes a tener en cuenta en virtud de las responsabilidades que genera precisamente nuestro trabajo. Lo que te voy a contar, perdón, es un fallo relativo a una publicación en un blog en la que se trató de siniestro a un funcionario público y las distintas posturas que tuvieron la Cámara de Apelaciones y luego la Corte en virtud de un pequeño debate respecto de si siniestro es un insulto o una opinión. La Corte, haciendo remisión a los argumentos del procurador, revocó la sentencia que condenaba al periodista por haber reproducido en su blog un documento que calificaba de siniestro, en este caso era al subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. La causa fue iniciada a partir de que el demandado publicó en su blog una nota suscrita por otra persona que llevaba el título Noticias sobre la presencia del siniestro Ariel Sujarchuk en la UBA. Según relata el procurador, los magistrados distinguieron entre opinión e insulto y expresaron que si bien la primera, la opinión, es libre y no genera responsabilidad, pues no es susceptible de afectar el honor de un funcionario, no ocurre lo mismo con el insulto o las expresiones o afirmaciones o calificativos vejatorios que se desvinculan de la información brindada. Los camaristas entonces concibieron que el término siniestro se enmarcaba dentro de la segunda tesitura y por ello constituía una descalificación o un insulto que era proferido sin la menor necesidad de contribuir con el propósito de formar o informar a la opinión pública. En tal sentido, fue en esa instancia el periodista condenado a resarcir los daños por esa cámara. Interpuso un recurso extraordinario, quejándose del encuadre que le dieron al fallo en relación con esta discusión del término siniestro, ya que él entendía que no era un insulto, sino que se trataba de un juicio de valor. E impugnó el hecho de que no se haya aplicado la doctrina del fallo Brugo, referido a que las opiniones no dan lugar a responsabilidad civil ni penal. Es interesante abundar un poquito en este tema, porque los jueces de la Corte coincidieron en que las características del periodismo moderno impiden también la exclusión de las manifestaciones formuladas por grupos o personas individualizadas respecto de la corrección del ejercicio de la función pública, de las actividades políticas y de las profesiones liberales. Luego de hacer un desarrollo conceptual de las obligaciones internacionales respecto de los estándares de libertad de expresión, en virtud de la suscripción de nuestro país a los diversos tratados internacionales, el tribunal consideró que el derecho al honor, supuestamente en conflicto con el derecho de expresar libremente las ideas, no se encontraba amenazado de manera esencial y grave en un caso como este. Los jueces de la Corte precisaron que las críticas efectuadas por medio de la prensa al desempeño de la función pública, aun cuando se encuentren formuladas en tono agresivo, con vehemencia excesiva, con dureza o causticidad, apelando a expresiones irritantes, ásperas u hostiles, y siempre que se mantengan dentro de los límites de la buena fe, aunque puedan originar desprestigio o menoscabo para el funcionario de cuyo desempeño se trate, no deben ser sancionadas. Por otra parte, analizaron las constancias de la causa y concluyeron que se estaba ante un caso amparado por doctrinas de la Corte. Se hizo referencia a que el demandado alojó en su blog una publicación cuyos contenidos fueron transcriptos de manera textual, atribuyéndose en la noticia a una fuente que resultó comprobada. Por lo tanto, a criterio del máximo tribunal de la Nación, la publicación del documento se subsumía adecuadamente en la doctrina esbozada en este fallo, de modo que no podía traer aparejada responsabilidad alguna al demandado, que se limitó a publicar en su blog mencionando expresamente la fuente de la que provino. El fallo además resaltó que aun cuando se admitiera que el título pudo tener un contenido desdoroso para el funcionario al calificarlo de siniestro, había que extremar la tolerancia en pos de la libertad de expresión. En definitiva, dijo el tribunal, es probable que lo publicado haya molestado al demandante, pero ello no constituye sino uno de los precios que hay que pagar por vivir en un estado que respeta la libertad de expresión. Me pareció importante compartir con ustedes este fallo, no solo porque es reciente, sino porque vincula de alguna manera nuestro quehacer diario y nuestra formación. Sí, creo que también ahí tenemos como tres temas más para los futuros programas, porque creo que esto es muy importante. Es complicado entender la ley, creo que la hacen complicada para que no la podamos entender, y que vos estés acá para mí es clave. Para mí dijiste tres palabras que fueron muy importantes. Primero, la concepción liberal. Eso para mí ya es para hacer un programa completo. La otra es... ¿Por qué la justicia es burguesa y liberal? Y la tercera, otra cosa que también es muy importante para mí, la concepción del periodismo moderno. ¿Qué vendría a ser periodismo moderno? ¿Cómo describimos y cómo caracterizamos el periodismo moderno? pero lo vamos a dejar para el próximo programa, Dani. Sí, es un buen debate el tema del periodismo y sobre todo el de la ficcionalización de casos como el que ustedes hablaban al principio del programa, de Ángela Rawson, Araceli Ramos, uh-huh. Un tema muy complejo. Bien, Dani, te agradecemos un montón. No, Daniel Urriza chicos. Nuevamente con nosotros, esperemos verlo todos los viernes para que nos siga aclarando. Ojalá. Y invitamos a la gente que a través de Facebook y Twitter nos hagan las consultas que quieran para que Daniel nos explique sobre la interpretación de la ley, al menos su interpretación de la ley, subjetiva. No es mi interpretación, les voy a traer siempre fallos con sustento en lo que viene diciendo la Corte de la Nación. Muy bien, 1-1 Argentina y Perú, pasamos de perder y ya empatar. Sonríe Martino, sonríe, salimos con el tema, dale. Paso a paso, 1-1, así que el partido fui yeta recién, Dije vamos 0-0, pum, nos vacunaron. Ahora dije, vamos, esperemos que sigamos así. Me están pasando la repetición del gol. Estamos en la mesa, esta es una de las partes clave de nuestro programa. Lo tenemos siempre, muy entretenido, al menos para mí. Muy subjetivo eso, la entrevista. Tenemos en la mesa sentado a un compañero. Sí. Fabio Sacone, un compañerazo. Bueno. Fabio Sacone, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UBA, doctor en física, investigador de CONICET. Muy buenas tardes, Fabio. Buenas noches. Buenas noches, claro. Mirá qué color que estoy. Lo pasa que no merendé. ¿Qué tal? Bueno, gracias por haberme invitado. Claro, gracias a vos por venir. Por favor, me parece que merecía que yo tuviera una atención para ustedes, digamos, porque la verdad que veo que están poniendo mucho esfuerzo por el programa y la verdad que quiero acompañarlos y los escucho. Bueno, soy antes un oyente. Muchas gracias. Un oyente tenemos. Eso, vamos, él uno. Y mi vieja. Vamos, ya somos dos. La rompemos en el aire. No los voy a distraer, los voy a dejar en manos de Nati y lo voy a entrevistar a la profundidad. Preguntas incómodas, dolorosas, para entretener al público. El público quiere ver sangre. Sangre quiere ver. Seguro. Esto viene de la mano, una mención muy cortita. Muy cortita, la científica repatriada número 1000 de Argentina trabaja en la UNDAB, es profesora de acá y es nuestra. Uh-huh. Otro sabio instruido para iluminarnos. Bueno, ¿cómo estás, Fabio? Bien. Te quería preguntar, primero que nada, tu opinión sobre los anuncios que estuvieron teniendo en los últimos días sobre, bueno, en materia de ciencia, de tecnología, a ver qué te... Sí, me parece que los anuncios más importantes ocurrieron hace unos 15 días aproximadamente. Uh-huh. Fue precisamente Cristina una de las que lo anunció y lo mencionó en el Twitter incluso, porque le dio la relevancia que realmente tenía que tener, digamos. Lo que estaba presentándose en ese momento fue la capacidad que tiene nuestro país, uh-huh. que ha adquirido, es una capacidad reciente, de poder hacer experimentación en tierra de satélites. Lo que es lo que involucra la tecnología de satélites tiene que ver con el diseño, la construcción, la experimentación en tierra y el lanzamiento. De todas estas etapas, digamos, uh-huh. Argentina domina 3 de las 4 y es, junto con Estados Unidos, en el continente, el único país que está en esas condiciones, digamos. Entonces, bueno, ella hizo una presentación desde la empresa INVAP, que es una empresa estatal ubicada en Río Negro y que pertenece precisamente al Estado rionegrino y el Estado Nacional. Es muy conocida porque fabrican reactores nucleares, uh-huh. porque están en muchos proyectos de alta tecnología, incluyendo el de la industria satelital. Yo he tenido oportunidad de participar o visitar el centro y he conocido, digamos, la parte que tenía que ver con todo la construcción, Conozco otros centros a nivel mundial y sé que, bueno, si bien la infraestructura y la inversión en equipamiento y todo eso que tiene que ver con países centrales, digamos, nosotros estamos retrasados, pero hay mucha capacidad técnica, hay mucha forma de resolver con bajos presupuestos, incluso para lo que es el estándar de la industria. Mucho avance tecnológico también. Mucho avance tecnológico, mucho desarrollo en esa empresa. Y eso fue dos días antes de un segundo anuncio que no fue de menor importancia, que fue, digamos, fue el ministro De Vido el sábado de hace dos semanas atrás, digamos, donde anunció que habían hecho un ensayo de unir a la Red Intercontinental Nacional de Energía a la central nuclear Atucha 2, que es la tercera central nuclear que tiene nuestro país. Nuestro país tiene una central que fue inaugurada en el año 1979, Atucha 1, otra central que fue inaugurada en el año 1982, Embalse, la central de Embalse, y durante años, en toda la década neoliberal, incluyendo más allá también, se pararon todas las construcciones de centrales nucleares, sus mantenimientos, etcétera. Fue la resistencia de los técnicos y de los científicos quienes mantuvieron las partes y las piezas como para que hoy en día se haya continuado ese trabajo y hoy estemos en las puertas de una inauguración de otra tercera central nuclear. Todo esto son decisiones estratégicas del modelo que estamos atravesando en la última década. Fueron decisiones estratégicas de Néstor Kirchner en su momento. Néstor Kirchner toma la decisión estratégica de relanzar el plan nuclear argentino y también de crear la empresa ARSAT, la empresa para justamente controlar las comunicaciones a través de satélites, porque estábamos a punto de perder en el año 2005 dos órbitas satelitales que las entrega un organismo internacional, digamos. Entonces esas decisiones estratégicas fueron las que nos llevaron a esta etapa donde estamos teniendo estos frutos y lo estamos realmente todos muy contentos los que estamos en el ámbito de ciencia y tecnología, sí. ¿No? Me permito señalar una cosa, a ver qué nos puedes decir al respecto de eso, Fabio. Todo esto es con fines pacíficos, o sea, esto lo dijo Cristina muy claro en la ONU, energía nuclear con fines pacíficos. Absolutamente, no solo la energía nuclear es con fines pacíficos, el tema de satélites está orientado fundamentalmente a la prevención de catástrofes, por un lado, también además de la orientación de catástrofes, comunicaciones terrestres. Obviamente, todo satélite tiene una parte de comunicación militar, etcétera, pero bueno, obedece a la soberanía de un país, de un Estado, que tiene hipótesis de conflicto, porque bueno, los países centrales obviamente deciden intervenir en la región, ¿no? En los últimos tiempos ha pasado esto. Bueno, y para vos, ¿cuáles son los logros en ciencia y tecnología más importantes de los últimos 10 años de esta década ganada? Bueno, son muchos. Una de las decisiones también estratégicas de Néstor en su primera etapa de mandato, digamos, fue la de abrir el ingreso a investigadores al CONICET. Digamos, yo justamente en ese periodo ingresé al CONICET, estaba cerrado, no se entraba al CONICET y mucha gente no podía tampoco acceder a cargos de dedicación exclusiva full time en las universidades. Estas dedicaciones exclusivas, las que estamos en el ámbito de ciencia, ya sea básica o aplicada, es muy importante porque es lo que necesitamos para solventar nuestro trabajo todos los días, ¿no es cierto? Y el CONICET, bueno, orientó por un lado eso el ingreso, con el tiempo después se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el gobierno de la compañera Cristina, y ya eso tomó un impulso y una envergadura que realmente es muy importante. Hay inversiones que el PBI, digamos, respecto al PBI, nuestra inversión en ciencia y tecnología anda por el 0,7%. Arrancando en el 2013 estábamos en el 0,1%, un PBI muchísimo más bajo que el que tenemos ahora. Y por otro lado, las inversiones en universidades son muy grandes. Sabemos que incluso el Ministerio de Educación hoy recibe un 6% del presupuesto nacional. Y todo esto significa mucha movilidad, mucha gente nueva, mucha gente que puede, y muchos programas que también se implementan, como por ejemplo el que comentaba Jere de el programa de Raíces para repatriar investigadores que han hecho una carrera en el exterior, que es una diáspora que hemos tenido en los últimos 15 o 20 años, donde muchos científicos terminaban trabajando en universidades o empresas del extranjero y no se volcaba todo eso a desarrollo en nuestro país, ¿no es cierto? Sí, que o los mandaban a lavar los platos, digamos. Y por otro lado, encima tuvimos eso. Es decir, uh-huh. Los que nos quedamos acá, en el año 99, el ministro Cavallo nos mandó a lavar los platos. Bueno, y para vos, ahora que estamos tan avanzados en materia, o que estamos empezando a avanzar en materia de ciencia y tecnología, ¿qué es lo que falta por hacer? Bueno, lo que falta es, primero, seguir con este rumbo, ¿no? Obviamente, uh-huh. este es un rumbo que está orientado hacia que la inversión en ciencia y tecnología llegue realmente al entramado social. Uh-huh. Hay un plan que se llama Plan Innovar 2020, donde, bueno, se están volcando recursos para que justamente no quede todo en el ámbito de la ciencia y la técnica, lo que se llama uh-huh. el famoso publicar el paper, es decir, el científico, una de las formas de medir su productividad está en la publicación de artículos científicos en revistas de prestigio internacional. El problema que se tiene con eso es que eso muchas veces está orientándose hacia las investigaciones que realmente le interesan a los países centrales. Uh-huh. Acá hay problemáticas muy importantes de ciencia y tecnología o de desarrollo social que deben ser también atendidas. Bueno, hay una política también de modificar las evaluaciones de los científicos para que no solamente sea el contar papers, digamos. Y por otro lado también se orienta la investigación científica y técnica a lo que se llaman proyectos o programas de desarrollo tecnológico y social, y hay líneas de financiamiento para eso. Entonces eso es muy importante, acercar la ciencia y la tecnología al territorio en todos los ámbitos. Claro. Y no solamente las ciencias duras estamos hablando, también las ciencias sociales, las ciencias humanas, son las que tienen, y la ciencia de la salud son las que también tienen que jugar un rol. Que no quede la teoría, digamos. Exactamente. Yo tengo 60.000 preguntas en la cabeza, pero como soy conductor siempre gozo de ser quien pregunta. Así que abro la mesa. Fede, Santi, ¿quieren preguntar algo? Tienen cara de intrigado. ¿Cómo ves el desarrollo de las nuevas energías limpias en el país? Bueno, las energías limpias, en general, en los últimos años, digamos, ha tenido un impulso importante la energía eólica. La energía fotovoltaica, por razones históricas, digamos, por razones tecnológicas más que históricas, uh-huh. No tiene una eficiencia tan importante, pero se está implementando en muchos lugares donde hay sol durante la mayor parte del año, por ejemplo en las zonas del norte, ¿no es cierto? También hay otros tipos de energía de convección térmica hechas a partir también de este tipo de aprovechamiento de la energía solar. Y por otro lado, la energía eólica ha impulsado mucho en los últimos, creo que 10 años también. Creo que ya se han creado o se han inaugurado dos parques eólicos importantes que tienen la capacidad de producción de, por ejemplo, una central nuclear. Quiero aclarar una cosa, sobre todo por ahí estudiantes de ciencias ambientales que se puedan sentir que por ahí hablar de energía nuclear puede ser un poco terrible, ¿no? Porque uno ve el capítulo de los Simpson, el derrame, y el pececito de los tres ojos y todas esas cosas que están mucho dando vuelta. Es una de las energías más limpias y seguras. No hay con qué darle en cuanto a lo que es la eficiencia que tiene de lo que se puede sacar. Es verdad, existen los residuos nucleares hay que manipularlos, hay que manejarlos, y bueno, pero si se hace un manejo responsable de esos residuos nucleares, un residuo nuclear es algo que en un siglo dejó una actividad mínima, prácticamente en uno o dos siglos dejó una actividad mínima. Entonces depende de la actividad que tengan, pueden tener un almacenamiento en tierra, en contenedores seguros, uh-huh. que frenan la radiación al exterior, o en subsuelo, digamos, incluso en lecho rocoso. Pero eso en nuestro país no sucede. Digamos, es muy baja la actividad que tiene. Muchísimas gracias, Fabio, por la información. Creo que fue muy jugosa la entrevista. Te agradecemos mucho. Esperamos poder tener de vuelta con alguna otra cosa que nos quieras comentar. Creo que es muy amplio el campo de lo que nos podés llegar a comentar. Así que cuando quieras, tenés puertas abiertas. Más que invitado. Bueno. Muchísimas gracias por todo. Bueno. Mándame tema, Martino, dale. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Me empujan, me arrastran por el cielo, por el suelo. trenes, camiones y tractores, bicicletas y peatones, barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento. Avanzan. 20:39, estamos acá en el empleo argentino. No, interrumpan acá, vamos a portarnos mal. El debate. El segundo gol argentino se parecía un poquito al de Palermo, ¿eh? Eso, un poquito se parecía. Estamos todos acá. Fabio recién, antes de irse, nos comentaba quién hizo el gol, porque quería preguntar al aire, pero estaba justo hablando del tema, no podía preguntar. La Bessi por dos, compañero. Llueve todo fin de semana. No, sea malo, el pocho, viejo. Te está metiendo con la mafia de Nápoles, viejo, si te metes con el pocho. Mirá que nos quieren los argentinos ahí. Todo bien, pero juega porque es amigo de Messi. No, se llama tensión, diría un programa muy famoso de la tele. Vamos de lleno, se vienen dos fechas importantes para los que nos consideramos de izquierda, para los que somos de izquierda. Una porque fue algo emblemático y otra porque fue algo emblemático, pero lamentablemente muy triste. Así que los vamos a dejar con Santi y con Fede, que se van a encargar de iluminarnos en esta cuestión. Bueno, esta semana, precisamente el 9 de octubre, se cumplieron 43 años del fallecimiento del Che Guevara, 46, perdón, del Che Guevara. Del doctor Ernesto Che Guevara. El doctor Ernesto Guevara de la Serna, en La Higuera. En Bolivia se realizó un homenaje, es un lugar de poquitos habitantes en la altura de Bolivia, en la selva de Bolivia. Ahí se realizó... en esta época se torna un centro turístico y donde va un montón de gente a realizar el homenaje para el Che. En el poblado campesino las casas se llenan de turistas y peregrinos que recorren ese lugar de nuestro continente. Ahí fue asesinado el Che, una vez capturado por el ejército boliviano, luego de varios días de persecución. Estaban cercando a la guerrilla al grupo guerrillero de Ernesto Guevara. Un dato curioso, ¿me vas a decir algo? No, con ayuda de la CIA. Con ayuda de la CIA. Claro, hay que decirlo, que ponen los puntos sobre la mesa. Así el es. Ejército boliviano con ayuda de la CIA. Así es. Eso es un prefacio de lo que luego fue el Plan Cóndor en toda América Latina, combatiendo los movimientos revolucionarios, independentistas y libertadores. Limpiando de marxismo al continente, decían. Limpiando de marxismo, como si fuéramos una mancha. En la Escuela de las Américas, sí. También no solo en el continente se ha recordado a nuestro querido Che Guevara, también en Sri Lanka, ahí se ha recordado el Che Guevara, dirigentes del gobierno y el parlamento de Sri Lanka recordaron a Che Guevara en la localidad de Orana, uno de los sitios donde estuvo el legendario guerrillero cuando fue a ese país a fines de 1959. Mirá hasta dónde llegó. Se ve que llegaron las remeras de Bonan Sáenz hasta allá, se ve, ¿no? Un comentario muy careta, ¿no? Demasiado careta. Bueno, estuvo la embajadora de Cuba, Indira López. En ese lugar, en una plantación cauchera cerca de Orana, Guevara sembró el 7 de agosto de 1959 una postura de caoba que hoy supera los 20 metros, y a cuya sombra suelen celebrarse actos de solidaridad con el país caribeño. Y otra curiosidad más de la marca de Che Guevara de su paso fue una exitosa... Fue un homenaje que le hizo un equipo brasileño, el Madureira, un equipo del ascenso brasileño, que en estos días se presentaron con una camiseta con la cara del Che, porque ellos fueron a Cuba en la década del 60 y se entrevistaron con él. Continuamos con las efemérides. Dale, Fede. Bueno, mañana 12 de octubre, ¿no? Creo que huelgan las palabras, la fecha dice mucho, tema remanido, complicado, profundo. Entonces... Como huelgan las palabras, reitero, elegí una vez más al poeta, aparte de un pensador increíble, ¿no? Que es rioplatense, es uruguayo, es rioplatense. Elegí unas palabras de Galeano un poco para ilustrar esta fecha tan dolorosa para nuestros pueblos originarios y también para nuestro pueblo argentino, también en cierta forma. Es un poema de carácter totalmente contrafáctico, ya lo dice el título. Se llama La historia que pudo ser, y juega un poco con la ironía y con esta dualidad

el placer de ir a verlo. De verlo en vivo. Pero fui a ver el Indio. Claro. Ese sí placer sí me lo tenía que dar. No mete las 160 lucas del Indio, pero... Mira, yo escuché... Esto es totalmente subjetivo igual, tómelo con pinza. Escuché un par de temas de Los Redondos, hecho por él en YouTube y... La verdad no me da ganas de ver. Mejor ir a ver al Indio. Mejor ir a ver al Indio. Es más romántico. Y es culpa, claro. Y si uno la quiere poguear un rato, escuchar un poco de punk de acá del sur, de Valentín Alsina, los dos minutos, que son inoxidables, se presentan junto a Roma en la fiesta clandestina. Que de clandestina no tiene nada igual también. Es en Palermo, es en Group, no es acá en Colón. Clandestina era antes, claro, cuando empezó. Exactamente, pero bueno. Como todo. Clandestina cuando metía 100 personas. Ahora habrá que meter 3.000 y dejarse un poquito clandestina. Eso el sábado. Si aguantaste y el domingo te da el pecho para seguir de gira o levantarte a la mañana a las 11 en el Teatro Colón, o sea, a las 11 de la mañana en el Teatro Colón. Pasamos del punk al Teatro Colón. Sí, no pueden decir que esto no es de gusto para todos. Ernesto Jodos Trío, jazz del bueno. Bien. Sí, y es gratuito. Y después, bueno, a la noche sigue el festival este del Personal, el Impagable. Toca Albert Hammond Jr., el violero de los Strokes, junto con Chains Addiction, que me parece que es un poco la perla de la fecha. Y cierra Muse, que es una banda que sacó un último disco que es muy bueno, se llama The Second Law. Eso por parte de la música. En cine tenemos algunos estrenos. Otro inoxidable, Woody Allen. Un grosso. Wow. Woody Allen. Algunos dicen no lo entiendo. No. Algunos dicen no lo entiendo. Bueno, siéntense a verla y lo va a entender. Algún momento lo va a entender. El director de Annie Hall, de Manhattan, de tantos clásicos del cine. Blue Jasmine se llama la última película del neoyorquino. Es la película número 48 que dirige Woody Allen. Increíble. Una por año con Cate Blanchett, Alec Baldwin, es un drama. Después tenemos un documental, estreno, nos vamos a La Plata, nos venimos acá de vuelta a nuestro país. Imágenes Paganas, se llama el documental, no hace falta hablar de qué banda... ¿De qué banda habla? Virus. ¿Quién es Virus? Virus es una banda de La Plata liderada por un genial artista llamado Federico Moura. Que yo, si mi vieja me estaría escuchando, cosa que no creo, me diría, ¿cómo puede ser que no conozcas a Virus? Y yo te quería escuchando Virus. Claro. Se ve que no me quedó en el disco. La leyenda de la película es una ópera rock en formato documental. O sea, mixtura dos géneros diferentes del cine. También fecha, no fecha, sino un acontecimiento ineludible para todos los de mi generación. Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Segunda semana en cartel. Siguen robando a los japoneses. Y que sigan robando. Son unos delincuentes. Puede robar el Goku, pero que robe Steven Tyler está mal. Yo hasta que ¿cómo se llama el de Paca Paca? El personaje Samba. De Paca Paca. Samba. Hasta que Samba no tire rubio, ojo celeste, ¿viste que pasaba Goku? Super para ser Saiyajin, super, para claro. Ser super era de la raza aria, porque si no, no podía ser super. Sí, sí. Un tipo de pelo negro no es super. Es cierto lo que decís, pero bueno, nos marcó igual. Ustedes porque no están viendo lo que estoy viendo yo, pero Fede es muy rubio de ojo celeste. Sí, se puede ser. Qué manía esa de los japoneses de sacarle los ojos, de hacerse los ojos redondos a los personajes, pero bueno. Sí, y de robar minutos con los personajes mirándose durante mucho tiempo en plena batalla. Bueno, y después Sebastián De Caro demuestra que no es solamente un buen contador de anécdotas. Estrenó una película que se llama 20.000 besos, ¿sí? Es una comedia donde actúan diferentes personajes archiconocidos más que actores, ¿no? Clemente Cancela y otros más. Tiene una banda de sonido muy buena que es con la que tengo entendido que vamos a cerrar el programa, ¿verdad? Si el tema es amor es diversión, seguramente sea eso. Ahora, si a Martino se le encanta ponerle lo que a él le gusta, va a poner lo que a él le gusta, porque el que manda acá es él. Así que estamos a la merced en cuanto a la pasada de tema. Claro. Después, nosotros lo planificamos. Bueno, para toda la gente, espero que les haya servido esto. Que tengan ahora tienen un abanico muy grande para elegir. Se pueden poner una rotation, jazz, blues. Pero como la vez hizo dos goles, va a llover, ese es el problema. Ah, qué vigilante. Debo fin de semana largo que no llueva porque me acordaba de vos. Me acordaba de vos, hermano. Son todos inoxidables igual. Hablamos de toda gente inoxidable. Inoxidable. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nati Sacone. Bueno, gracias a vos, Jerez. Santi Domínguez. Gracias a todos y a Fede Pasos. Fede Pasos. Martino San Martín, nuestro hombre detrás del vidrio que tiene la sonrisa de lo que vamos ganando. Espero que tengan un muy buen fin de semana largo, excelente fin de semana largo, que podamos descansar un poquito para la semana que viene, que arranca martes. Ya volamos con muchas pilas. Argentina gana 2-1 y estoy viendo en la tele un spot grabado en nuestra universidad. Vamos, UNDAV todavía. Vamos, la UNDAV todavía, una universidad en la televisión pública ahora, en el corte del partido, nuestra universidad en la televisión. Muchísimas gracias, Cristina, por esta universidad. Los dejo, que se escuchen este tema, Amor es diversión. Hasta el próximo programa. nosotros.